las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Defensores, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, anunció su compromiso de incrementar los esfuerzos de los defensores del pueblo para promover y defender los derechos de los pueblos indígenas, y en especial el derecho a la consulta previa. Así lo anunció en una declaración suscrita el 25 de abril en el marco del encuentro El Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, el rol de los Ombudsman en América Latina, que se realizó en Lima, Perú. Diego García Sayán, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, formaron parte del encuentro. García Sayán destacó que el derecho a la consulta es un principio del derecho internacional que está en múltiples fuentes, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señaló que desde la sentencia sobre el caso Aguas Tigni versus el Estado de Nicaragua, la Corte ha venido estableciendo jurisprudencia de carácter obligatorio sobre los derechos de los pueblos indígenas y que ésta se ha incrementado de manera progresiva. Por su parte, Anaya precisó que el consentimiento previo, libre e informado es un principio conexo al derecho a la consulta. Sostuvo que se han identificado situaciones genéricas que requieren necesariamente el consentimiento. Entre estas se encuentran el traslado de población indígena, el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos, el impacto de grandes proyectos que modifican las condiciones de vida. En estas situaciones es difícil demostrar propósito estatal válido sin el consentimiento, culminó Anaya. SIC, la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, circula desde el día miércoles un cuestionario de consulta sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. La información recibida a través del cuestionario servirá como una de las fuentes para elaborar el informe temático sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas. El plazo para recibir respuestas vence el 24 de mayo de 2013. América Central. La Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en América Central. El diagnóstico abarca Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y ha sido un ejercicio de participación e interlocución con los pueblos indígenas de la región. El documento se encuentra disponible en el sitio web de Servindi. Moratoria. El Panel Internacional de Ambiente y Energía en la Amazonía reafirmó su postura a favor de una moratoria a diferentes actividades que impactan en la Amazonía, con énfasis en las hidroeléctricas, por colocar en riesgo la sustentabilidad de toda la ecorregión. Mediante un pronunciamiento público señaló que las actividades mineras, la construcción de carreteras, la exploración y explotación de hidrocarburos y la construcción de represas hidroeléctricas son algunos de los tipos de emprendimientos para los que reafirman su posición a favor de una moratoria. Honduras. Las comunidades lencas del sector de Río Blanco continúan con sus movilizaciones en la capital, mientras que otros grupos mantienen la toma de la carretera en la zona, exigiendo la salida del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Los pobladores señalan que el proyecto agrede el hábitat, privatiza el río Hualcarque y sus afluentes por más de 20 años, además que destruye patrimonios culturales y económicos y significa el desplazamiento y afectación del derecho al agua de las poblaciones originarias. Colombia. Al menos 4 indígenas de la etnia Aguá y 3 campesinos fueron torturados y asesinados por desconocidos en la zona rural del puerto de Tumaco, departamento de Nariño, zona fronteriza con Ecuador, informó la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Si bien los hechos ocurrieron en zonas diferentes, la acción principal se atribuye a un grupo de hombres armados y encapuchados que incursionaron en la vereda Mata del Plátano, en la zona rural de Tumaco. Jaime Rodríguez, secretario de Gobierno de Nariño, dijo que hasta el momento se desconoce quiénes fueron los autores y los móviles del crimen. Brasil. Duras críticas recibió la presidenta Dilma Rousseff por parte de delegados indígenas de 121 pueblos de Brasil, quienes la tildaron de antiindígena durante una audiencia anual llevada a cabo en la Fiscalía General en Brasilia. Dilma Rousseff es aliada de quien nos mata, roba nuestras tierras, nos falta el respeto, señalaron. Los nativos acusaron a la presidenta de haber dado medidas para beneficiar a latifundistas y empresas mineras, hidroeléctricas y constructoras, y de no haber demarcado las tierras indígenas ancestrales. Bolivia. La Coordinadora de Defensa del Río Desaguadero, que agrupa a más de 80 comunidades de cuatro subcuencas de Bolivia, realizó una marcha el 24 de abril, donde participaron comuneros de Oruro, en protesta por la contaminación de lagos y ríos a consecuencia de la actividad minera. Jesús Chachaqui, presidente de la Central de Cooperativas Pesqueras del Lago Uruuru, indicó que 7 cooperativas están afectadas por la empresa Inti Raymi, que opera en Corichaca y envía sus residuos al lago, poniendo en riesgo el pejerrey. Nosotros pescamos para la ciudad de Oruro, y la contaminación pone en riesgo este valioso recurso alimenticio, expresaron los comuneros, que se hicieron escuchar con estribillos, explosiones de petardos y a través de pancartas. Paraguay. La misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, detectó graves violaciones a los derechos humanos de indígenas en las elecciones presidenciales de Paraguay, llevadas a cabo el pasado domingo 21 de abril. En su informe sobre el proceso electoral en Paraguay, la OEA indica que constató la práctica denominada encerrona o corralón, en la que miembros de comunidades indígenas son transportados a los lugares de votación el día de los comicios, previo encierro de 1 o 2 días en estancias de la zona. El reporte recomendó que se investigue el caso, se penalice y se prevengan hechos similares en futuros procesos electorales. Argentina. Con balas de goma y gases lacrimógenos, la policía reprimió a los miembros de la comunidad huichí de La Puntana, en la provincia de Salta, que reclamaban la incorporación de 2 maestros bilingües. Según la agencia de noticias Copenoa, en las últimas horas se han reincorporado a los maestros despedidos. Uno de ellos fue Marcos Lucas, cacique de la comunidad huichí. Chile. El Observatorio Ciudadano cuestionó la deficiente aplicación del derecho a la consulta y llamó al Estado chileno a establecer nuevas formas de relación con los pueblos originarios basadas en el diálogo y no en la imposición, que permitan superar los conflictos interétnicos que actualmente existen en el país. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.